Hola amiguitos y amiguitas, el dinero. Hola amiguitos y amiguitas, esto es el mentidero. Buenas tardes, bienvenidos otra semana más al Mentidero. Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Sergio Benítez. Buenas tardes, Miguel. Aquí volvemos otra semana más en nuestro nuevo horario en Radio Almenara con un programa un poco especial hoy porque hemos asistido esta mañana a la rueda de prensa de presentación del Foro Social Mundial que se celebra localmente también aquí en Madrid. Y un poco va a ser el eje central del programa, pero tenemos lo de siempre, ¿no? ¿Habéis tenido preparadas las secciones? Espero. No, en absoluto. Bueno, pues entonces nada cambia. Yo digo que la profesionalidad brilla por su ausencia en este programa, desde el primer programa, pero yo que sé, tener la canción de cabecera rayada. Desde hace semanas ya, ¿eh? Los oyentes saben perfectamente que la cosa es que se repite constantemente con método artístico, ¿sabes? No es un error, en absoluto. ¿Como método artístico? Sí, sí, completamente. Es una cuña que, claro, cuando tú bajas para hacer el pequeño sumario del programa, luego al subir, pues claro, está como repitiéndose así. Por cierto que tenemos, Sergio y yo, una nueva sección pensada para la semana que viene. Te sí. Vamos a sorprender, Cristian. Una sorpresita. Pues yo os voy a dejar con el culo torcido la semana que viene. Bueno, que la semana que viene va de sorpresas, ¿entonces o qué? Por supuesto. En esta seguimos con nuestro análisis de medios. Hoy hemos elegido el Diario Público, ya que la semana pasada lo hicimos con El País. En esta nueva temporada, pues seguimos con El Público. Y el titular, el cementerio puede esperar. Es un poco literario este titular, ¿no? En absoluto, porque en realidad es un cementerio radiactivo. Pierde todo elemento literario con la radiactividad. De hecho, los rayos gamma queman los libros. Buah. Ni siquiera queman el texto entero, solo las figuras retóricas. Se te ha ido. Un poco. Abrimos el periódico y bueno, está la polémica por la ubicación de este cementerio nuclear entre Ascó y Yebra, un pueblo catalán y un pueblo de Guadalajara. Ascó dice sí al almacén nuclear pese a la presión. ¿La presión de quién? De muchos ciudadanos. En realidad no de todos los ciudadanos, porque es curiosísimo, parecía que eran campañas electorales preparadas desde hace meses, porque todos los habitantes de ambos pueblos salían con carteles, con colorines, con el mismo diseño y el mismo tipo de letra impreso, que ponía sí o no. Con este mensaje tan lacónico manifestaban su oposición o su apoyo al establecimiento del cementerio nuclear en sus pueblos, ¿sabes? Lo que me hace sospechar, ¿es todo esto un teatrillo montado? Un festival de teatro entre residuos, titula precisamente la página 4 del Público. Fantástico. Dice, industria organiza un viaje express para periodistas al ATC de Holanda, modelo para el almacén español. A mí lo que me preocupa del tema radiactivo en España, de la energía nuclear, no tanto que existan estos residuos porque van a seguir existiendo porque hay centrales nucleares en toda Europa, sino quién las gestiona, cómo las gestiona y de qué manera. Si lo dejamos en manos de corporaciones que lo que quieren es ganar un poco de dinerillo con el tratamiento de residuos nucleares, podemos empezar a temblar, podemos tener miedo. Cristian, deja de meter miedo a la audiencia como casi siempre. No, me niego. ¿Va a haber un holocausto nuclear o qué? Un holocausto nuclear no, pero el problema de estos cementerios nucleares y de sus fugas, al igual que en las centrales nucleares, es de hecho que no se trata de un holocausto con efectos especiales de película de ciencia ficción ni nada por el estilo. Son efectos mucho más silenciosos. Como el cáncer. Como el cáncer, como el aumento de casos de leucemia, como problemas en la producción agraria y ganadera. Son problemas a largo plazo, además, que no causan solo perjuicios a nuestra generación y a los que estamos al lado, sino a las generaciones futuras, porque es una degradación genética lo que produce la radioactividad, en realidad. ¿Y por qué no dejar la energía nuclear ahí un poco apartada y buscar otras? Hombre, porque la energía nuclear es increíblemente rentable. Ya. No solo en el plano, en el sentido económico, sino dada la cantidad salvaje de energía que necesitamos en la actualidad, la energía nuclear es casi la única respuesta alternativa al petróleo que se puede desarrollar hoy en día. Me entusiasma este debate nuclear que estáis teniendo, pero tenemos que seguir. Sección Mundo. Nucelar. Nucelar, se dice nucelar. El hambre abre las puertas de la violencia en Haití. En Haití, perdón. Bueno. Sigue este titular. La actualidad, ¿no? Este titular es un poco de la semana pasada. ¿Y los marines? ¿Dónde están los marines? Los marines están en el Palacio de Gobernación derruido, ¿no? Sí, oye Cristian, tú que eres italiano, ¿qué ha pasado en Italia? Que también ha habido ahí un follón con el responsable de ayuda humanitaria, que ha criticado abiertamente a la política estadounidense, y Berlusconi ha dicho que a dónde iba, ¿no? Ha sido un poco parecido a lo que pasó en Francia, fíjate. No del todo. En Italia tiene más connotaciones políticas y parlamentarias, porque como en realidad la Casa de la Libertad es una casa de... Es que no, dilo, tenemos, dilo. No tenemos pitidito aquí de censura. Dilo, dilo. Va en contra de la moralidad del programa y tampoco me voy a poner tan salvaje a minutos tan tempranos de... Casa de... putas. El caso es que la Casa de la Libertad es un conglomerado de un montón de partidos y grupúsculos ideológicos, y en este caso se da también un choque entre Silvio Berlusconi y un ministro que tiene, que pertenece a otro partido que formó parte de la coalición. No sé si sabéis que ahora mismo los mayores enemigos de Silvio Berlusconi, lejos de estar fuera de su partido y en la posición política en otros partidos de centro-izquierda, está en su propio partido, Confini, el posfascista y los de la Lega Nord también, no dándole caña. Y... ¿No eran amigos? Eran amigos, pero se pelearon jugando a las canicas. Ay, y Materazzi salió con una careta de Berlusconi. Sí, pero ya le han dado unas cuantas pataditas en el culo y ya ha pedido disculpas y ha dicho, seguro que el caballero se rió. Ha claudicado, ¿no? Ha claudicado. Sobreseído el caso contra los militares de Honduras. ¿Os acordáis que hubo un golpe de Estado? ¿Os acordáis? Sí. Vagamente. Pues nada, aquí le dedican una columnilla. Qué al fuerte juicio. Me parece todo esto. Ya no nos acordamos. Y sobreseído, y sobreseído. Sobreseído. Muy bien. Por supuesto, no sé si sabéis que también a Colón... ¿os acordáis de aquel vídeo increíble de un abogado sí, anunciaba que si moría en las próximas 24 horas era culpa del presidente? Bueno, sí. Los jueces no solo han dictaminado que el presidente es inocente y todos los cargos públicos a los que se acusaba, sino que encima ha dicho que el abogado lo había fingido todo. O sea, se suicidó para hacer una putadilla al presidente. ¿Lo veis normal? ¿Os parece normal? ¿Os parece serio eso? Me parece... Es una auténtica vergüenza. Sección política, página 18, ojo al titular. Rajoy se siente orgulloso de hacerse fotos en la cola del paro. ¿Y? Muy tacherista. Muy público también, ¿no? No entiendo, sí, nada. También. No entiendo eso. ¿Qué no entiendes? No, nada, no entiendo por qué se siente orgulloso. Porque resulta que se hizo una foto y pero se son... le criticó el cinismo y la hipocresía. Ya, es bueno, lo que se le critica. Él no fue el que hizo la foto, ¿sabes? Ya, pero... No hizo nada. Posar. Y ni siquiera está en la cola, ¿no? Estaba un poquito más adelantado. El exalcalde de Seseña y el mafioso que le pagó comparten auditor. Vaya titulares, vaya titularitos. Es increíble. El mafioso que le pagó. El exalcalde de Seseña y el mafioso que le pagó. ¿De qué Giovanni Montaldo, vinculado con la mafia calabresa e imputado en la operación Malaya. Dice. ¿Cómo lo ves eso? Yo lo veo muy Seseña. Ah, bueno. Seseña, si estuviera hiperhabitada, sería una ciudad sin ley. En este caso es un desierto sin ley. El desierto sin ley. Lo de Seseña da para mucho, ¿no? Es un tema que nos toca por regionalismo y salía buena allí, ¿eh? Es espectacular pasar por allí y ver una ciudad fantasma. Una ciudad enorme, con un montón de edificios completamente fantasma. Es como Pripyat, solo que sin Chernóbil de por medio. Es como Valdeluz, o como se llame eso que han hecho en Guadalajara. Sí, solo que más grande todavía. Ordóñez reclama un recorte profundo del gasto público. Sección dinero. ¿Cuánto de profundo tiene que ser ese recorte, señor Ordóñez? Pues más o menos tiene que consistir en que el Estado deje de gastar absolutamente todo el dinero, que se deje de cobrar impuestos a las empresas y que todo funcione por una maravilla de competencia perfecta corporativa. Lo que no comenta es, bueno, las consecuencias negativas que puede tener eso. ¿Qué consecuencias? Todas. Hoy nos hemos enterado de que el Estado se va a gastar de la presidencia europea. ¿Cuánto era? ¿500.000 euros al día? ¿Al día? En un semestre. Bueno, tampoco es tanto comparado, fíjate, con los gastos desmesurados a los que nos tienen acostumbrados. Pero recortes públicos hay que hacer, ¿no? Y de eso no. Por supuesto. Qué curioso. Francia apeará del bus a las mujeres con burka. ¿Literalmente? Literalmente. Tú llevas burka y te empujan. Yo me los imagino empujándolas. Eso me recuerda mucho a las leyes. Apear, ¿no? Vamos. Me recuerda mucho a las leyes de transporte público de Virginia en los años 50. Ahí queda dicho. Que aparezca la nueva Rosa Parks. Página 32. Golpe de Estado religioso militar fascista de 1936 a 1975. ¿Actualidad? Pero bueno. Oigan, señores del público. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Señores, ¿qué señores. ¿Ha pasado? Pero bueno. Tengo una noticia de primicia para ustedes. La bolsa ha caído. ¡Ha caído! 1929, que pensábamos que sería el año de la economía imparable y de la locomotora industrial, ha provocado un crash de la bolsa. ¿Se dan cuenta, señores del público? Y todavía no lo han publicado. La UE pone precio a los ecosistemas. ¿Entiende? Hombre, todo tiene precio, ¿no? En esta vida. Sí, y si hay que privatizar los ecosistemas, se privatizan. Ya tardaban. El ecosistema mediterráneo, de hecho, está Pepsi pujando por ello. Ahora va a ser Pepsi presenta ecosistema mediterráneo. ¿En serio? Oye, ¿sabéis que nuestra amiga Esperanza Aguirre también quiere privatizar más cosas que ha salido ahora a la luz pública? Como, por ejemplo, los abogados la de oficio. La luz pública, no, por ejemplo. Aparte, o sea, cada semana quiere privatizar una cosa nueva. La semana pasada, ¿os acordáis? Que fue los abogados de oficio. Pues esta semana, según leí ayer en, no me acuerdo qué medio de comunicación, los bomberos se manifestaron porque los servicios de extinción de incendios los quiere privatizar también. ¿Los bomberos? Sí. ¿Quiere privatizar los bomberos? No, no los bomberos exactamente, el servicio de extinción de incendios. O sea, los bomberos. Forestales. Ya, los bomberos forestales. Los retenes. Luego serán los bomberos urbanos y luego, como en Robocop 3, la policía. Jo, ¿quién iba a pensar que Paul Verhoeven era un visionario? Luego hablaremos de todo esto. Bueno, seguimos pasando a la sección culturas. Aquí hay un mogollón de carteleras. Si quieren ir al cine, ¿alguna recomendación, Sergio? No vayáis. Sección vale deportes, caro. Dos partidos de sanción a Cristiano. Que creo Nadal que se agarra a la rodilla. Creo y que sale a pesar una foto agarrándose a la rodilla. A pesar de las muertes que se están produciendo en Haití y en otras partes del mundo, a pesar de las crisis económicas, a pesar de la conferencia de Davos, a pesar de todo lo que está pasando, la expulsión de Cristiano Ronaldo por tiempo dedicado en las televisiones es la noticia más importante de esta semana. El mundo depende de ello. Bravo, bravo. Y así ha sido. Seguimos en el mentidero. Inocentes, una historia os voy a contar. El lujo es evidente en el castillo medieval, explotando al pueblo sin saber qué es trabajar, recaudando impuestos para poder parasitar. Su majestad, el pueblo va a servir al rey. Su majestad, el pueblo va a cumplir tu ley. Me gusta pensar, pregunta interesado porque hay desigualdad. Me rompí mis manos de tanto trabajar y el rey no da ni palo ni ve de los demás. Su majestad, el pueblo va a servir al rey. Su majestad, el pueblo va a cumplir tu ley. El rey, saltando por encima de la ley. Seguimos en El Mentidero, sección mítica estrella del programa, La Santa Inquisición, como estoy hoy, madre mía, por Cristian Zampini. Bueno, queridos oyentes, deben saber que debido a nuestro ajetreado horario y nuestra forma de vida japonesa prácticamente, la Inquisición las últimas semanas está poco o nada elaborada. Diciéndoles antes esto como de preaviso, vamos a hablar de una gente a la que todos conocemos, que es así como un poco abstracta. Todos sabemos que existen, pero nadie conoce ningún caso particular. No sabes si son ellos, no sabes si son, ves gente de traje y dices, ¿serán ellos? ¿Serán ellos? A lo mejor son extraterrestres, a lo mejor en la película Están vivos, tenían razón y vienen de otro planeta y son deformes. Puede ser. Solo que desde las antenas de móviles varían nuestra percepción sensorial. Bueno. Los banqueros, queridos oyentes, los banqueros. Con motivo del Congreso del Foro Mundial Económico de Davos, y dado que Barack Hussein Obama parece que les ha declarado la guerra, literalmente ha dicho, si esta gente quiere guerra, la van a tener. La vocecilla la he puesto yo porque en realidad no me conozco la voz de Barack Obama en inglés, pasada y, al español. Y doblada, ¿no? Y doblada. Aún no se han hecho biopics. El doblador suele variar, no es todavía una estrella suficientemente grande como para tener un doblador fijo a lo Will Smith o Tom Cruise. O Constantino Romero. Es un gran doblador. Barack Obama se le está yendo la chota un poco, ¿eh? Yo ya os dije hace muchos meses que Barack Obama de aquí a 15 días aparece en un meeting con un cigarro en la boca. ¿Con un cigarro? Sí, con un cigarro, en plan Roosevelt. Y de aquí a dos mandatos elimina la limitación temporal de 8 años de un gobierno y empieza a aparecer en silla de ruedas. Genial. Así es. Bueno, es en realidad una reencarnación de Roosevelt, solo que en Hussein. ¿Qué pasa con ha sido de los banqueros? Los banqueros han vuelto a la carga y han propuesto que las medidas de fiscalización que se proponen en casi toda Europa se vayan a la mierda. Mierder. Quieren más libertad, quieren más capacidad de actuación y quieren seguir poniendo todas las tasas e intereses y lo que les sale a ellos del vientre. Muy del bien. Neoliberalismo les sale. Del neoliberalismo, exactamente. Los banqueros parece que no se han quedado conformes con estar a punto de arruinar toda la economía mundial y su sistema tan venerado, sino que ahora que empiezan a aparecer unos brotes amarillos, ya vuelven a la carga con más fuerza. Quieren despido libre, quieren libertad de movimiento de monedas y de flujos económicos. ¿Qué es eso? Y mientras tanto promocionan a gobiernos y a políticos que quieren limitar el movimiento de población entre fronteras. Lo que me parece curiosísimo. No, es que todo este problema de globalización ha provocado que como no haya fronteras, la gente se mueva de un lado para otro y claro, no se puedan reestructurar la economía laboral. Y el dinero no, el dinero que se mueva libremente, y total, así mejor. Nos hacemos con el bolsillico más lleno. Ya. El caso es que os odiamos, banqueros. Sois los culpables de todo. Nos estáis atenazando la vida. Y por eso os vamos a condenar a toda la riqueza del mundo que está en vuestras manos, porque al fin y al cabo está en sus manos. La vais a tener que contar monedita a monedita de 2 céntimos. Dios. Por aquí me proponían algunos de la Fiscalía Inquisitorial que fuesen monedas de 5 céntimos, pero me quiero poner duro con vosotros. Me quiero poner duro. ¿Por qué? Porque os lo merecéis. Nos la habéis jugado y os la habéis gastado mal. Así que monedita a monedita de 2 céntimos. Y después de eso, vais a tener que cambiar la billetes y dárnoslo a nosotros, el pueblo. ¿Qué os parece eso? Eso, el pueblo, no el mentidero. Os podéis poner a contar monedicas por las tardes, que las tenéis libres. Es verdad. Rico de gloria este suelo. En los hombros por ser mejor, por no venderse jamás. Al poder enfrentó curiosa debilidad. Sin que su tropezó, porque no habría de hacerlo. La fama y presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer que los adictos deseen de usarlo otra vez, involucrando su vida. Y es un partido del día. El Diego está por ganar. A poco que debutó. Bueno, seguimos con el programa. Agenda de manifestaciones para este fin de semana que se antoja un poco fresco, ¿no? La sección se llama Manifestódromo, Miguel. El Manifestódromo. Ah, vale. Como ya no tenemos la musiquilla adecuada, se nos olvida el nombre de las secciones, ¿no? Vaya, vaya. Bueno, solo comentar a nuestros queridos oyentes que nos sentimos muy decepcionados por el fracaso de la convocatoria a favor del verano. Estábamos nosotros tres y una litrona. Vergonzoso. Y en manga corta yo cogí un resfriado. Increíble. Estuvo a punto de morirse por la tontería. Eso es reivindicación. Eso es movilización urbana. Yo me sentí un estúpido. Yo te considero un héroe, Sergio. Bueno, con motivo del Foro Social Mundial, el sábado 30 de enero, partiendo del Patio Maravillas, que por si no lo saben, ahora se encuentra en la calle Pez número... Hombre, si escucharon el otro día el programa lo sabrán. En la calle Pez 21. La calle Pez 21. A partir de las 8:30 de la tarde, en un recorrido que aún está por decidir, pero que seguramente sea interesante. A la taba. El metro más cercano es Noviciado, recuerden, Patio Maravillas, a las 8:30 de la tarde el sábado. Y nada más, porque tenéis que ir al foro que ahora vamos a hablar de él. Si es que ya está, es lo que tenéis que hacer este fin de semana. El Mentidero estuvo allí, esta vez hemos estado. Increíble. Impresionante. Hacía mucho que no estábamos. Nos habíamos vuelto vagos. Sí, siempre venían o llamábamos por teléfono. Más llamar. Nos hemos vuelto casericos, ya somos mayores. Bueno, nos ponemos un poco serios ahora sí. El Foro Social Mundial ha sido, como comentábamos, hemos comentado un par de veces en este programa, ha sido presentado oficialmente esta mañana. O sea que las declaraciones, el corte son muy actuales. A las 12 de la mañana se presentaba para todos los medios de comunicación que quisieran asistir, así como simpatizantes, la tercera edición del Foro Social en Madrid, ¿no? Hace 3 años se decidió deslocalizar el foro, o sea, hacer como más actuaciones locales de este encuentro de los movimientos sociales. Y lleva 3 años realizándose en Madrid. Voy a ser muy breve porque tenemos un reportaje de 15 minutos con las intervenciones de esta mañana, con Carlos París, un filósofo, escritor del Ateneo de Madrid, y dos portavoces del propio foro y una representante del Patio Maravillas, que alberga un poco el encuentro central de este evento, ¿no? Entonces, lo mejor es que escuchen, porque os lo van a contar todo. La filosofía con la que nace el foro, el programa concreto, los objetivos, y os vamos a dejar con él. ¿Algo que añadir, Sergio, que has estado conmigo? Nada, que muy interesante. Poquita prensa, quizá, ¿no? Poquita gente por ahí. Muy poca, sí. Pero muy interesante. Muy interesante. A ver si nos pasamos el jueves, el viernes y el sábado. Pues aquí va. Y amigos, me han invitado muy amablemente a deciros unas palabras en la iniciación de este foro mundial en Madrid. Y en primer lugar, pues, primera frase tiene que ser de felicitación por la voluntad de reunirnos aquí y de examinar críticamente nuestra civilización. He visto que en el vídeo se hablaba de la crisis, pero yo les querría decir que al iniciar el curso en el Ateneo, del cual, como muchos sabrán, pues he sido elegido presidente, planteé precisamente una doble pregunta: crisis económica, crisis de nuestra civilización, porque no tenemos que ver con una visión limitada lo que está ocurriendo en estos momentos en la crisis, por muy grave que sea. sino que tenemos que verlo en el contexto de toda una crisis de nuestra civilización. ¿Y en qué consiste esta crisis? Bueno, yo diría de una manera muy sintética que consiste en el hecho de que tenemos unas enormes posibilidades con el desarrollo científico y técnico a que ha llegado la humanidad desde el Renacimiento hasta nuestros días, y que sin embargo estas posibilidades, estas potencialidades, sin embargo están patologizadas, están destruidas, están aniquiladas por un orden mundial absolutamente injusto. No solamente injusto, yo diría que es un orden mundial criminal. Hace años también escribí un libro que se titulaba Crítica de la civilización nuclear. Este libro era no solamente una crítica de los armamentos, sino una crítica de la irracionalidad de la civilización. Yo parangonaba lo que es el desarrollo técnico, la perfección con que un misil es elaborado, sorteando radares, buscando un blanco lo más perfecto posible, etc., y la figura de un hambriento. Los datos nos dicen que el gasto en armamentos, solo con una pequeñísima parte de este gasto en armamentos, se podría realmente resolver los problemas de la humanidad. Una humanidad en la cual hay 1 millón de 1.000 millones de seres hambrientos, y en la cual, sin embargo, se gasta y se dilapide el dinero en lujos y en armamentos, es una civilización completamente irracional. Es una civilización en la cual estas posibilidades que nos ofrece el desarrollo científico y técnico están, como indicaba al principio, patologizadas completamente. ¿Por qué? Porque hay un contraste entre el desarrollo que tenemos, científico y técnico, y los hábitos ancestrales, atávicos verdaderamente, con los cuales nuestro orden mundial es dirigido. Nuestro orden mundial está dirigido de una manera completamente poseída por esta lógica del beneficio y por la voluntad de poder. Y esto es lo que nos lleva a esta situación tan terrible en la cual nos encontramos ahora. Hemos visto hace muy poco, está ahí en el primer plano de toda la información, la catástrofe de Haití. Pero claro, hay que preguntarse, pero aquí ha habido una catástrofe natural, pero no había una catástrofe social muy anterior. No era un pueblo reducido a la miseria, un pueblo en el cual la deforestación se destruía. Cuando yo escribí la crítica de la civilización nuclear, era todavía en el contexto de la Guerra Fría, y entonces yo insistía en los armamentos y en el riesgo, en el peligro enorme que suponía un encuentro nuclear que acabaría en un ecocidio, llamado invierno nuclear por los expertos, en un ecocidio bélico. El ecocidio bélico se ha alejado de momento de nosotros, pero no lo que puede ser el ecocidio industrial, lo que puede ser la destrucción del medio ambiente a través de esta industria racional. Es necesario, por lo tanto, que demos un giro absoluto a nuestra civilización. Es necesario que estas posibilidades que existen hoy día sean puestas al servicio de un nuevo orden mundial. Naturalmente, el capitalismo es el gran responsable de esta situación. Antes hablaba de la lógica del beneficio y de la voluntad de poder. Son las dos grandes pasiones, brutales pasiones atávicas propias de una humanidad que no ha llegado al mundo de la cultura, sino que permanece en el mundo de la zoología todavía, en la lucha por la existencia. Y nada más que los mensajes constantes que se nos dan sobre un falso liberalismo en el cual la competitividad, la lucha por la existencia, lleva al triunfo de los mejores. Antes ha aparecido en el vídeo la idea de la libertad de mercado. La libertad de mercado, la mano mágica del mercado, son mitos precisamente que están al servicio de los intereses de este capitalismo. Este capitalismo tremendo, destructivo, y que además ha tenido una evolución cada vez más degradada, porque si el capitalismo en sus tiempos originarios, el capitalismo fordiano, era un capitalismo productivo, era un capitalismo explotador, ciertamente, y no hay más que leer, por ejemplo, los escritos de la época, los escritos de Engels, de Marx, describiendo la situación en la cual se encontraron las masas trabajadoras. Este capitalismo, sin embargo, era productivo, por lo menos. Hoy día el capitalismo se ha convertido en un capitalismo especulativo, un capitalismo financiero. Marx estudió las crisis producidas por la sobreproducción. Hoy yo diría que esta es la crisis de la sobreespeculación. porque ya el capitalismo lo que hace, aprovechando las nuevas tecnologías, es distribuir de una manera irracional. Y ese es el tema, estos son los grandes temas sobre los cuales hay que llevar la conciencia de la gente, desmontar esta mitología de que el capitalismo es la única forma de organizar nuestra economía. No, tenemos que tener una economía socializada, tenemos que conseguir, y esta es la necesidad absoluta que siempre he venido defendiendo, la colectivización de los medios de producción. Además, la democracia ha sido degradada también en todo el mundo, es otro aspecto muy importante. ¿Qué democracia es esta en la cual en la democracia internacional hay un Consejo de Seguridad formado por los más poderosos, precisamente por los que tienen armas nucleares, y en la cual hay quienes tienen el derecho al veto? Con razón decía Saramago en alguna ocasión que vivimos en el reino de la mentira. Son las grandes mentiras, la falsa democracia que vivimos, la mitología de la libertad de mercado, la mitología de la competitividad que hay que desmontar. En ocasiones se ha dicho que la utopía quedaba para las bibliotecas, que había que renunciar a la utopía. Yo pienso que, y observando el mundo actual, que esto es completamente falso. No vivimos en una utopía tecnológica. Aquellos que eran sueños, por ejemplo, nuestras lecturas juveniles de Julio Verne, por ejemplo, en aquella época, cuando aparecía ir al fondo de los mares, viajar a la luna, parecía algo que era puramente sueños de la humanidad. Y sin embargo, esto se ha convertido en realidades. Vivimos en la utopía tecnológica, con unas posibilidades tremendas de puestas en manos de la humanidad. Pero esta utopía tecnológica, si no se desarrolla dentro de una utopía social, lo que lleva es al mundo de la destrucción. A la destrucción humana, a la destrucción de los seres humanos, a esta existencia gobernada por fuerzas verdaderamente criminales, porque no es otro el adjetivo que se les puede aplicar. Tenemos pues que luchar por esta utopía, la utopía en el sentido de que el gran pensador Ernst Bloch hablaba de la utopía concreta, no de la utopía abstracta, que es soñar un paraíso ficticio, no, sino el movimiento que hay en la realidad hacia un mundo futuro, hacia un mundo mejor. Yo creo que este movimiento es el que encarna la esperanza, y que esta esperanza tiene que estar aquí, en todos los que formamos este foro, y en todas las fuerzas que luchan por cambiar el orden mundial. Pero para ello hay que reflexionar, hay que hacer propuestas, pero hay también que llegar al poder. Hay de alguna manera que presionar el poder y hay que cambiar la situación mundial. Y nada más, estas son las palabras, las cosas que quería sugeriros ahora brevemente, y que naturalmente podrían tener un desarrollo mucho más amplio si luego queréis que charlemos, pero fundamentalmente se trata de felicitaros, de animaros y de pensar que en medio de esta situación tan degradada que estamos viviendo, incluso la manera en que los ideales humanos más profundos, los ideales morales, los ideales éticos están siendo destruidos en la gente, inyectándoles esta idea del triunfo individual, de que lo que importa en la vida es el dinero, es el beneficio económico. Frente a esto, la idea de un mundo solidario, un mundo en que las diferencias de clase, las diferencias de razas, las diferencias de sexo sean superadas y vivamos en una humanidad solidaria, igualitaria y perfectamente desarrollada. No solamente en el terreno material, sino también en el terreno cultural, es la realización verdadera de la humanidad. Nada más. Pues yo, como portavoz del Foro Social, estoy aquí y como curranta del Foro de base. Presentamos este foro descentralizado en Madrid del 2010, que nuestro trabajo nos ha costado y que llevamos todo el año haciéndolo y empleándonos a fondo en él. En este tercer foro social, a diferencia de los dos anteriores que hemos hecho, pues hemos conseguido casi 80 talleres, 78. Hay 150 organizaciones participantes. Y los que son optimistas dicen que va a haber unas 4.000 personas por lo menos. Dejémoslos entre 1.500, porque parecen mucho 4.000 personas. El lema de este año, sabéis que es Otro mundo es posible, otro Madrid es posible, y el lema internacional era Otra salida de la crisis es posible. La riqueza de los foros es el encuentro entre las personas, las que nos oponemos al neoliberalismo y al patriarcado y al dominio del mundo por el capital. El foro se inaugura mañana, 28, es del 28 al 31 de enero. Empieza mañana, que es jueves, y se inaugura en el Paraninfo de la Universidad Complutense. Hay una mesa redonda donde en la mesa redonda hemos querido que estén representantes como testigos significativos de las luchas de Madrid y que queremos estar fieles a la idea que nosotros tenemos como una norma en el foro al lado de los sectores populares y de las personas que sufren la estructura económica que tenemos en este momento. Entonces, la organización es mañana viernes, habrá también alguna actuación musical dentro del Paraninfo. El viernes es por la tarde, los talleres el viernes y el sábado van a ser en el Instituto Lope de Vega y en el Patio Maravillas, aquí donde nos encontramos en este momento. Aquí hay unos cuantos, sabéis que como ha sido esto hace poco que se ha ocupado, pues entonces los que hemos podido disponer por la organización de los espacios. Entonces aquí se van a organizar 6 o 7 talleres y el resto se organizan en el patio, en el Instituto Lope de Vega. El viernes empieza a las 5 de la tarde y el sábado empiezan a las 9 de la mañana con descansos, tenemos la comida también en el instituto y la novedad de este año es que va a haber unos espacios de encuentro que el año pasado no se tenían nada más que los talleres y este año, como hay muchos talleres que tienen igual temática, pues entonces se agrupa por temática en espacios y después de que se debata cada espacio, se une el domingo en la Asamblea de Movimientos Sociales para llevar todas las propuestas que se hayan encontrado particularmente. El viernes hay 4 espacios de encuentro, uno es sobre ecología, inmigración, feminismo y crisis global. Y los espacios del sábado están organizados en Europa, Madrid, comunicación y crisis global. Como os digo, todo lo que se debata en estos espacios se lleva a la Asamblea de Movimientos Sociales. En la Asamblea de Movimientos Sociales se llevan las propuestas y allí se intentan dar las alternativas por consenso para encontrar propuestas en concreto, locales de Madrid, y luego también, como va a ser el Foro Social Mundial en Senegal en el 2011, pues todo este año, todos los diversos foros que se están realizando en los distintos espacios del mundo entero, foros mundiales y foros descentralizados, como es este nuestro, pues entonces se llevan allí las propuestas para sacar cosas en común entre todos. Este foro, este tercer foro, tiene un sustrato muy importante de los dos foros anteriores. Entonces queríamos comentaros un poco por encima que el surgimiento del primer foro social mundial que da origen en Madrid, que da origen a este tercero, surge a partir de diversas organizaciones sociales, sindicales y políticas alternativas que llevaban tiempo trabajando coordinadamente y hacen un llamamiento en el año 2008 a constituir este foro social mundial en Madrid. Año 2008 en el que el foro a nivel mundial se descentraliza y entonces llega hasta el centro de la capital. Considerábamos que el mundo tiene poco tiempo, que al mundo le queda poco tiempo para responder y enfrentarse a una dinámica de expolio sobre los pueblos, las personas y la naturaleza que está llevando a nuestro medio ante la perspectiva de la desaparición. Teníamos poco tiempo. Yo creo que todo esto se intuyó porque lo cierto es que a las puertas del espacio ocupado Patio de Maravillas, en el primer foro, aparecieron, nos desbordó la situación y aparecieron cientos y cientos de personas que abarrotaron este espacio. A partir de ese foro, en ese foro se generaron no una, sino decenas, centenas de alternativas, de perspectivas de movilización frente a las dinámicas homicidas de empobrecimiento, insolidaridad, expoliación, ocupación militar y control de las sociedades. Aparecieron, repito, no una, decenas, cientos y además una coordinación cada vez más potente y un conocimiento entre nosotros y nosotras que nos ha hecho más fuertes para enfrentarnos a lo que se nos ha venido a continuación. (Risa) viento entre la gente hoy. De los bares salen, está escondido el sol. Recoge sus mensajes y se extiende el rumor, porque una voz más una voz es una manifestación de los que quieren beber. Luchan ayer como luchan hoy, lavan sus huellas más de mil. Bueno, pues acabamos de escuchar este corte de audio de la presentación del Foro Social. Creo que ha quedado un poco claro. La cita comienza mañana a las 7 de la tarde en el Instituto... No, en el Paraninfo de la Universidad Complutense, si no me equivoco. En la calle San Bernardo. Exactamente, en la calle San Bernardo, número 49. A las 7 y a partir de las 7, pues pistoletazo de salida a muchísimas actividades, muchísimos talleres, muchísimos encuentros. Y para más información, pues tiene una página web y te puedes acercar también por el Patio Maravillas en la calle PES 21. Nos vemos allí. Nos vemos allí y vamos a acabar el programa con las tonterías de siempre, ¿no? Sí, venga, vamos con las tontas. Las tontadas esta vez tiene una pequeña sintonía. A ver... Pues ahí estamos, la semiótica divertida. Una semana más de esta sección moribunda. ¿Cómo que moribunda? Esto tiene vida. Hablaremos. ¡Esto tiene vida! Hablaremos, hablaremos. Bueno, pues yo hoy iba a hacer un poco una semiótica con temática un poco de miedo. Un poco la casa del terror. Os voy a hablar de varios temas. Así, un batiburrillo de cosas que han pasado últimamente y que dan auténtico pavor. Por lo menos a mí sí. Por ejemplo, vamos a hablar de monstruos. Por ejemplo, porque Samantha Villar hizo 21 días haciendo porno. Sí, así es. Nuestra gran Samantha, somos seguidores acérrimos de ella, de su periodismo de lo absurdo y de la estupidez. Gracias, Samantha, porque... Vamos. Nos hace sentir muy, muy listos. Madre mía, muy listos. Bueno, pues Samantha se ha ido... Yo no lo he podido ver. ¿Por qué? Porque es porno. Porque como sale imágenes pornográficas, no lo han subido a YouTube. O a YouTube, como queráis llamarlo. Y he podido ver solo unos pequeños cortes, que es ella entrando en la casa de Torbe, donde va a vivir 21 días. Vive con Torbe, amigos. Eso tiene que dar mucho juego. ¿Quién es Torbe? Torbe es un... Un tipo. Un tipo, un actor porno, bueno, un actor... Vale, un actor porno, pues ya está. No es un actor porno al uso. Es que es un tío que paga a mujeres y hace escenas porno, básicamente. Es un señor muy poco atractivo también, sí, hay que indicarlo. Es, creo que, la antítesis. Bueno, me da lo mismo, que, ya está. Lo seguí. Que hemos dicho, monstruos y tal. Luego, Samantha Villar la podemos ver probándose modelitos porno. Porno no sé de qué tipo, porque son vestidos, simplemente. Pero para ella dice que es muy recatada, por cierto, ya conocemos más de su personalidad. Sí. Que es muy recatada y se va con Dunia a dar una vuelta y le lleva... Pues no se van a... O sea, en YouTube solo han subido las partes en las que van, por ejemplo, a hacerse las pruebas del SIDA y tal para las escenas y tal. Un poco el mundo detrás del mundo del porno. Yo tuve la mala suerte de ver un buen rato de su vivencia en casa de Torbe. ¿Y qué? Y la verdad es que lamentable no es la palabra. ¿Por qué? Es lo siguiente. Samantha Villar demuestra que está como pez en la sal en la casa de Torbe, más absurda que nunca. Se ve acosada constantemente por el propio Torbe y lo pasa fatal cuando está viendo escenas porno y está viendo directo, a gente, ¿no?, delante de ella dándole. ¿Y por qué lo pasa fatal? Porque ya sabemos cómo es Samantha Villar, se fuma un porro y se convierte en heroirómana. Y lo mismo le pasa con el porno. Madre mía, claro, es todo esto envuelto en promesas de ver a Samantha Villar siendo actriz porno, y cuando en realidad lo que hizo fue dirigir una escena, ¿no? Bueno, pero cosa, eso... cosa que hizo que hicieran un 18% de audiencia. Claro, soy muy listos, porque sabéis que desde el principio 21 días, todo el mundo quería ver 21 días, pues, haciendo porno, o 21 días en la prostitución, todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo. Y habéis aprovechado el tirón y se lo han comido. Bueno, ya lo sabíamos todos, porque salieron rumores antes de que solo iba a ser directora, pero bueno, ahí está. Vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar de promesas apocalípticas ahora, por ejemplo, como es el tráiler del equipo A. A mí me fascina, sí. Me fascina. Hemos visto ya el tráiler del equipo A, una película que se está haciendo. ¿Quién es el que va a hacer de Aníbal? Liam Neeson. Liam Neeson, os recordaréis por Star Wars, por ejemplo. Por La Lista de Schindler. Bueno, pues parece que la película promete, porque ya en el tráiler salen en un avión, que por cierto lleva el loco Murdock. por supuesto. El avión, por supuesto. En un avión donde les persiguiéndoles aviones de Estados Unidos que les disparan, destruyen el avión y cuando piensas que están muertos, del avión cae un tanque del que se ponen a disparar y del tanque salen un montón de paracaídas para que el tanque vaya cayendo más lento y mientras Fénix disparando encima del tanque en el aire a los aviones y cargándoselos. Maravilloso. Es poesía pura. Hay que verlo para... No sabemos si va a ser buenísima o va a ser tan mala que va a ser buenísima. Así que va a ser un pleno. Sea como sea, yo voy a ir a verla. Madre mía. Así lo digo. Al igual que desde esta tribuna, que es el mentidero, llamamos a nuestros oyentes a encadenarse a los cines para que no se estrenase Dragon Ball. Y no lo hicisteis. Y no lo hicisteis. Una vez más nos fallasteis, oyentes. Os lo dijimos. Os lo advertimos. Y ahí no salió. Lo hicisteis y ahí salió la película. Bueno, pues en este caso estamos muy, muy, muy esperanzados en lo mala guión buena puede llegar a ser el equipo A. Porque bueno, admitamos una cosa, la belleza y la magia que tenía el equipo era justamente su gran cantidad de defectos. Y cuantos más defectos tenga esta película en ese sentido, mejor. Va a ser más buena. Bueno, otro tema que me da miedito también, viene ahora, pues va a ser de zombies. Parece ser que el que escribió Millennium, esta trilogía de éxito, Stieg Larsson, hay rumores, según me han contado, de que está vivo, en realidad. Bueno, zombies. Hay varios testigos que afirman que sigue vivo y que en realidad toda su muerte y todo eso... Es un truco comercial. Que según ellos fue demasiado coincidente con la emisión de sus libros. Claro, cada uno elige cuándo se muere. Fue una estrategia promocional de Stieg Larsson que ahora, gracias a la multimillonaria venta de sus obras... puede haberse retirado a una isla paradisiaca que habría comprado para gozar de total intimidad y en la que estaría viviendo ahí a todo tren, como quien dice. Pero lo ha escrito al menos, ¿no? Y claro, ahí entramos en otra duda, porque un periodista colega suyo de la principal agencia nacional de información sueca, que ya se afirmaba desde antes que se llevaba muy, muy mal con él, ha afirmado ahora que posiblemente él no sea el redactor de la saga Millennium. Esto parece una cosa de sus libros, ¿eh? Un poco sí. Lo cierto es que si bien las declaraciones de este tipo pueden ser muy subjetivas porque el tipo le odiaba a muerte de verdad, un colega suyo, un compañero suyo y amigo suyo de verdad ha publicado un libro recientemente en el que afirma que Stieg Larsson era un periodista de mierda, que era malísimo. Malísimo, y aunque no dé crédito al hecho de que él no redactase Millennium, la verdad es que pone bastante en entredicho su calidad como persona. Y hay que decir una cosa, Suecia está conmocionada ahora. Es un país con gente muy inteligente que adora ciertas cosas. IKEA, ABBA. Suecia es un país de gente que adora cosas. Sí, y ahora Stieg Larsson es uno de los nuevos dioses de su panteón. Y, lógicamente, todas estas frases, estas declaraciones y estos manifiestos públicos conmocionan a la sociedad sueca. Bueno, Stieg, vuelve como zombie, por favor. Continuando con los zombies, hemos de decir que una nueva moda que nos traen desde Estados Unidos, en forma de película sobre todo, porque los libros no se han llegado a editar, aunque me encantaría echarle la mano a unos cuantos, es la moda de versionar libros clásicos de la literatura americana como las obras de Jane Austen, Orgullo y Prejuicio, Sentido y Sensibilidad, en versión zombie. ¿Qué dices? Y de hecho Natalie Portman va a protagonizar la primera versión cinematográfica que va a ser Orgullo, Prejuicio, Zombie. ¿En serio? Fascinante, ¿eh? Eso sí que da realmente miedo, la verdad. Me da grimita. Da grimita, pero la verdad es que madre ahora mía. Se están empezando a publicar un montón de estas obras y en España... ya se han apuntado a la nueva moda creando el Lazarillo de Tormes Zombie. Exacto, sí. Todos hemos deseado alguna vez ver las aventuras del Lazarillo por Maqueda y por otros pueblos de España con zombies de por medio y con muchos otros elementos de ciencia ficción. De hecho, yo cuando leía el Lazarillo de Tormes pensaba, ¿por qué no hay un zombie por aquí suelto? Claro. Bueno, yo también quería hablar... qué bueno eso. Quería hablar de invasiones robóticas como... Lo que me ha pasado en mi propia casa, que voy a hablar de un robot que tiene mi hermana, parece ser traído de Japón. ¿Es un Nexus 6? No, es un conejo. Es un conejo, así que parece un poco un iPod y tal. Y el conejo habla cuando le apetece. Pues han pasado cosas ya como que mi hermana tuvo una pesadilla, no sabía lo que era real y lo que era un sueño y tal. Y al despertarse el conejo, lo primero que le dice es, ¿qué es la realidad? Y tú, cuidado, conejo. ¿Sabes? Madre mía. ¿Qué piensa? Porque luego Por ejemplo, un día, tú lo viste, Cristian. Sí, yo tengo el placer de conocer a ese pues, maravilla, esa no tecnología. Sí, y la verdad es que da bastante miedo, ya solo por su aspecto muy japonés. Claro, está conectado a internet y todo, te puedo bajar aplicaciones y tiene de todo. Bueno, pues el otro día estuvimos con él y le dijo a mi hermana luego más tarde: oye, tus amigos son muy majos, a ver si vuelven algún día. Se refería a nosotros, Cristian. ¿Cómo le va a decir el conejo eso a tu hermana? Que es un robot. Y le dice cosas muchísimo más graves. Según tengo entendido, mueve las orejas y eso también significa algo. Significa que otro conejo en otra parte del mundo está moviendo las orejas. Que están casados. Bueno, pero eso es una historia muy larga. Otra de las cosas que le dijo, por ejemplo, fue que mi hermana se levantó, se tenía que levantar a las 7, se levantó a las 7 y media, no se dio cuenta, siguió su vida y estaba ahí haciendo nada. Y le dijo el conejo: deberías darte prisa. Y ahí se dio cuenta de la hora y se fue corriendo. Pero el conejo sabía que se tenía que... Es que... Qué miedo, ¿no? Da bastante miedo, sí. Nos van a van a dominar el mundo los conejos robóticos. Hombre... Piensan, ¿eh? Piensan. Yo me gusta una cosa de la tecnología robótica japonesa. Por un lado desarrollan movimiento y por otro lado la desarrollan inteligencia. Entonces, gracias al dios de la cibernética, como dice Roy Batty en Blade Runner... este conejo tan siniestro no puede moverse, claro. Gracias a Dios. Pero claro, hay otros robots que, aunque no sean muy listos, tienen una capacidad de movimiento asombrosa, como el Aibo o el robot de Honda este que lleva 20 años subiendo escaleras y bajándolas. Sí. Y el momento problemático será cuando logren perfeccionar hasta el extremo esos movimientos robóticos y lo junten con la inteligencia que están desarrollando. Bueno, pues ya veremos lo que pasa. ¿Yo robot? Posiblemente, señores. Esto ha sido todo por mi parte. ¿Ya está? ¿No tienes más semiotiperla, nada más de lo que hablar? No, no. A mí no se me ocurre nada. Yo me he quedado con ganas de más. Pues macho, ya se acaba el programa. Fíjate lo que te diga. ¿Ya acabamos? Hombre, ¿así? Tenemos una hora. Una hora tenemos. ¿Ah, sí? ¿De risas? Así, de risas. Bueno, pueden escribirnos al correo electrónico elmentidoralmenara@gmail.com. Nos decís cualquier cosa. Pueden escucharnos, si no nos han escuchado, si no nos estáis escuchando ahora, pueden escucharnos en el blog. ¿Es otro mensaje para el futuro? Es un mensaje para el futuro. Elmentidoralmenara.blogia.com. Y bueno, pueden seguir la programación entera de Radio Almenara en www.radioalmenara.net. Y tenemos un teléfono también, que es 91315-1112. Se me estaba yendo, iba a decir 925. Lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Nos vamos con Hechos contra el Decoro. Me ha apetecido. Es un grupo que ya se separó. Me lo encontró por aquí. Coge el sentido, se llama. De aquí de Madrid. Un saludo. Buenas tardes. Hasta la semana que viene. Y solo decirles que ya nos han escuchado ahora. Es demasiado tarde. Lo sentimos mucho. Esto es El Mentidero. Fast food, fast life, tiempo ajeno, novedad, comándote le he dirigido. Fast food, fast life. uno a lo suyo, ocúpate de lo tuyo. La competencia define todos los discursos. El tuerto es el rey en el país de los ciegos. Habitas el planeta del gobierno de los objetos. Para ser hay que tener ley de vida. El dinero anula el ejercicio de la ciudadanía. Vivo a la deriva y tú me ignoras, no importa nada. Porque protesto, me quieres callada, invisible, muda y amordazada. Porque aferrada a mi existencia reivindico garantía de subsistencia, la base material para seguir viva, sí. Y aquí estoy, no me voy, siéntate si estás cansada, pero cerca, aquí a mi lado. Disparo palabras al destajo, tengo cuerda para el rato, coge el sentido, con mi palabra mato. Y aquí estoy, no me voy, siéntate si estás cansada, pero cerca, aquí a mi lado. Disparo